mediante, que el cielo lo bendiga, que el futuro de nuestra raza y de América Latina. ¡Feliz viernes! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, este viernes 17 de mayo de 2013, la ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras de esta su estación Alba Ciudad es la que rige los destinos de esta emisora. Uno de ellos está frente al control técnico y, como siempre, saluda. Se llama Luyer Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, Luyer se aplaudió bajito hoy. Sí, vale. Bueno, no entiendo. Apláudase otra vez, Luyer. Ande, hágase el favor. Ahí está. Frente a los micrófonos, saluda a Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randolph Borges. Y bueno, besos, abrazos, aplausos y vítores a todas y todos que abren esta ventana la mañana de hoy, como todos los días. Y abrimos con Rubén Blades y este tema, ojos. ¿Cuántos ojos vemos? No, los ojos son el espejo del alma. Y cuántas miradas y ojos hermosos vemos por ahí. Cuántas miradas apagadas de tristeza. Cuántos ojos exorbitados de la rabia. Pero bueno, de la rabia. ¿Ah? Pero bueno, este tema, pues, abrimos la ventana la mañana de hoy. ¿Usted le está dedicando la canción Ojos a los ojos desorbitados? No, yo le dedico... ¿Los ojos puyú? No. Ah. Yo el tema ojos se lo dedico a todos y a todas, ¿no? Ya que los ojos son el espejo del alma y hay tanta diversidad de ojos, tanta diversidad de miradas. Tanta diversidad de almas. Y de almas que debemos aprender a vivir con eso, o sea, debemos vivir con eso, aprender y a valorar vivir con eso, porque precisamente los ojos, el alma, el modo de pensar, el modo de sentir, es lo que nos hace personas únicas. Entonces, una reflexión hoy día internacional contra la homofobia. Sí. Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. De cualquier tipo de discriminación. Y desde aquí, nuestro saludo, nuestro apoyo a la comunidad sexodiversa. Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, ya sea por nacionalidad, ya sea por orientación sexual, ya sea por etnia, ya sea por creencias religiosas, ya sea por creencias políticas. Hay mucho que hacer. Por apariencia física. Por apariencia, bueno, cuando hablamos... Por edad. Exactamente. No, porque hay discriminación y, ay, ¿cómo hubo discriminación por la edad con los viejitos, no? La gente de la tercera edad. Con los niños, discriminación. Y ayer hubo un acto terrible. Incluso con las personas que tienen sobrepeso también hay discriminación. Sí, por eso decía, apariencia física, ¿no? Fíjate, ayer hubo un acto terrible de, no sé si tildarlo de discriminación, pero sí por lo menos de que le importa poco. Un acto protagonizado por este grupo fascista de la JABU en una manifestación que hicieron en la Plaza de los Saberes, ahí en la Torre del Chorro. Había una actividad de niños que estaban haciendo una exposición de ciencia. Niños de primero, segundo y tercer grado. Hacían una, en marco, ahí saben, esa torre que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y estaban haciendo una exposición de ciencia. Llegaron los manitos blancas de la JABU, grupo fascista, y no les importó la presencia de más de 200 niños en el lugar, y empezaron a manifestar pancartas, gritos, se montaron en las mesas donde los niños estaban exponiendo. Destruyeron algunas de las obras científicas de los niños. Bueno, es que eso es. Y los niños asustados corrieron. Motivos políticos, porque ellos asumen niños en una feria de ciencias, en el Ministerio de Ciencias, niño chavista. Por lo tanto, no es niño, por lo tanto, debe ser atropellado. Lamentablemente, ese es el pensamiento fascista. El quitarle la cualidad humana, deshumanizar al que ellos consideran diferente. Entonces, bueno. Hoy, Día Internacional contra la Homofobia, estamos, como ya hemos dicho, estamos en contra de todo, cualquier tipo de discriminación. Y ojo, la derecha no es la única homofóbica. Lamentablemente, dentro de la izquierda mundial y dentro de la misma revolución, tenemos camaradas que yo creo que es más por un asunto cultural de siglos, de desprecio. Una mala herencia. De desprecio al homosexual, pues bueno, chistes de mal gusto. y, por cierto, achacados al candidato perdedor. Yo creo que hay muchos motivos por los cuales hay, si uno lo puede cuestionar, más allá de su orientación sexual, chistes de mal gusto con respecto a alguien que tenga la voz finita, o chistes de mal gusto hacia alguna mujer que de repente no tiene pareja. Entonces pienso que hoy es un buen día para reflexionar y también para ver qué estamos haciendo para que efectivamente se cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe cualquier tipo de discriminación. Entonces tenemos discriminación a través de los chistes, tenemos discriminación incluso por parte de funcionarios policiales hacia las personas que tienen una diferente orientación sexual. Existe discriminación al no permitir, a nuestras leyes no permitir el matrimonio igualitario. Hay una serie de cosas que, ojo, no somos los únicos en el planeta. Hay muchos países donde existe la homofobia, existe la discriminación, pero hay otros países que han estado luchando y avanzando en contra de eso, ¿no? Entonces, bueno, veámonos en el espejo de Argentina, de Uruguay, de algunos países europeos, donde las luchas de la comunidad sexodiversa han estado viendo sus frutos, ¿no? Este viernes se juntan varias cosas. Ya decíamos, el Día Mundial contra la homofobia. También hoy es el Día Mundial de la Internet, ¿no? Para los internautas y la gente que se comunica a través de este medio, este nuevo medio de comunicación. Decimos nuevo porque ya es el más nuevo de los grandes medios masivos de comunicación. Pero hoy también es día de celebración para nosotros, porque un día como hoy nació uno de los más grandes hombres de nuestro país. Se trata de Aquiles Nasoa. Un día como hoy nació ese gran poeta, escritor, humorista, periodista, que nos dio tantas luces acerca de lo que son esos poderes creadores del pueblo, que nos dio tantas luces acerca del orgullo de sentirnos venezolanos, que nos contó tantas cosas de nosotros mismos, de cómo somos en esencia como seres humanos, como habitantes de este mundo, y destacó en todas sus obras el comportamiento del venezolano, tanto para bien como para mal. Era un reflejo la obra de Aquiles Nasoa de nosotros como venezolanos y, por supuesto, con el gran sentido del humor que le caracterizaba. Aquiles Nasoa, un gran hombre de letras venezolano que dejó un legado, bueno, indeleble en el tiempo, al cual nosotros queremos rendirle nuestro más sincero homenaje en este día que también se juntan varias cosas, entre ellas cosas también lamentables. La partida física hoy de Mario Benedetti. Se cumple año de esta partida física, este gran hombre también de letras del sur, de nuestra patria grande, allá del Uruguay. Mario Benedetti falleció tal día como hoy, y a esto se le añade una nueva efeméride, Enza. Sí, bueno, un día como hoy también falleció. Hoy mismo falleció el dictador argentino Jorge Videla, responsable de desapariciones, responsable de torturas, responsable del secuestro de niños, ¿verdad? El secuestro de niños, se los arrancaban a sus madres biológicas, por lo menos las dejaban parir, ¿no? Las arrancaron de los brazos de sus madres biológicas para dárselos en adopción a la oligarquía argentina, ¿no? Aquellas parejas que no podían tener hijos, pues les daban el hijo de una desaparecida, ¿no? Obviamente, yo pienso que es un día para la reflexión. No, la muerte no es motivo de celebración, sea quien sea. A sus familiares, a pesar de vos, ¿no? A sus familiares, nuestro respeto. Sí. No obstante, es un día para la reflexión sobre el daño que una persona como Jorge Videla y todo lo que fue en su entorno militar hizo en Argentina, y alegrarnos que eso ya pasó, eso está en el pasado, y Argentina va a pasos adelantados, a pasos agigantados, hermanado con nuestro país, con Venezuela y con los demás países del sur. Vamos avanzando hacia un nuevo orden mundial, un orden multipolar, un orden que tiene que ver con la solidaridad, la complementariedad y la hermandad de los pueblos. Y el respeto también a las diferencias, ¿no? Fíjate, Jorge Videla, un hombre que falleció, y esto hay que aplaudirlo a la justicia argentina, falleció en su celda, ¿no? Falleció preso. Es decir, la justicia argentina obró, se hizo justicia, y este hombre falleció a los 87 años de edad en su cárcel, producto, bueno, pues de una cadena perpetua. Dos condenas a cadena perpetua purgaba el exdictador argentino, quién es responsable de la desaparición física, ya decía Ence, de más de 30.000 personas en tan solo 5 años. Chele pichón, ¿no? Y él aseguró en los juicios que se le hicieron que, bueno, yo admito que fui responsable de la desaparición de entre 7.000 u 8.000 personas, sí. Y lo admitió sin arrepentimiento, ¿ah? Sin arrepentimiento, lo dijo en los juicios. Pero bueno, él admitió que entre 7.000 u 8.000 personas sí las había desaparecido, claro. Pero bueno, claro, hay organizaciones de derechos humanos que empezaron a revisar, gente que no aparecía por ningún lado, fosas comunes encontradas, los cadáveres que salieron a flotar en el Río de la Plata. 30.000 personas, 30.000 en 5 años nada más de dictadura de este señor Videla, quien por cierto se le dio una... había sido condenado a cadena perpetua, pero se le levantó esta condena en el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Bueno. Se le había dado libertad. Terminó de mandar Menem, vino otro gobierno, pácata, señor, usted otra vez para la cárcel, porque usted no... son condenas que no tienen... los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y así fue que este señor hoy termina sus días en prisión. Como dice Ensa, solidaridad a su familia, el pésame a sus familiares, nuestra palabra de respeto a sus familiares, allá en Argentina, donde quiera que estén. Pero bueno, son una de estas cosas que pasan y que uno no tiene por qué alegrarse, pero sencillamente tampoco las va a lamentar, porque se hizo justicia. En este caso, se hizo justicia se hizo justicia de que este señor purgara su condena en prisión. Ninguno de estos beneficios que casa por cárcel, que si no sé cuánto, no. En prisión, y en una prisión común además, una prisión común, no en una prisión elitesca ni apartadita. De hecho, una nota reciente aseguraban que habían algunos reclusos que querían asesinar a Videla en prisión. Lo querían asesinar. Por eso, dentro de esta misma prisión común, lo recluyeron en un área aparte. En un área lejana al resto de los prisioneros. Porque, bueno, imagínate los sentimientos no tan sanos que puede despertar una figura como la de Jorge Videla en la población argentina, que ha superado ya, por fortuna, esa era oscura de la dictadura militar, esa era oscura de las dictaduras impuestas por Estados Unidos, ¿no? Una dictadura impuesta por Estados Unidos. Seguramente ningún país del mundo decretará 3 días de duelo por la muerte de Videla, ni la propia Argentina. Y para los seguidores de las políticas de Videla en el mundo entero, y en especial a los que puedan estar siguiendo las políticas de Videla aquí en la oposición venezolana, les decimos que este camino cada vez está más estrecho, que ese camino del fascismo, que ese camino de las desapariciones está cada vez más estrecho. Y lo estamos haciendo posible gracias a la construcción, decía Ensa también, y lo comparto, de un mundo multipolar, un mundo de respeto, un mundo solidario, un mundo más humano. Sí, señor. Bueno, Randolph, y se sigue trabajando, ¿no? Aquí en el gobierno bolivariano. Ayer fue un día de invisibilización del Jueves de Vivienda. Lo decimos Jueves de Copperfield. Sí, Jueves de David Copperfield, sí. En los medios privados, pero los medios del Estado, pues, sí transmiten, ¿no? Esta entrega de viviendas. Oye, pero no tan invisible en cierto punto. Esta deuda social. No, bueno, ni tan invisible. ¿Sabes que no lo invisibilizaron tanto? Porque hubo una noticia que a ellos les interesó destacar, y es que el presidente Maduro dijo que se va a hacer un estudio socioeconómico para las familias que están en los refugios para saber cuáles de esas familias pueden pagar sus apartamentos. Claro, es cosa lógico. Que, mira, antes los llamaban lambucios, ¿eh? Enchufados, qué sé yo, a las personas que aceptaban los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora hoy salen en defensa de ellos criticando la propuesta de Maduro de que quien tenga plata pague su apartamento. Entonces, ahora les van a cobrar los apartamentos. Bueno, pero bueno, como el cuento de la delincuencia nos está matando, que hagan algo, que la inseguridad Entonces sale el plan Patria Segura, sale la Fuerza Armada a la calle, ¿y qué es lo que está diciendo la oposición? No, están militarizando el país para sofocar un estallido. Ajá. Como se va a repetir un caracazo, entonces ya tienen al ejército en la calle para que nos masacre a todos. Bueno, vale, ¿quién los entiende? Pero bueno, no perdamos nuestro tiempo con esas zancadas de ahogado de la oposición. Y fíjate, Randall, que con un nuevo fondo financiarán las viviendas. Entrega de viviendas, reunión con campesinos y producciones agrícolas son parte de las actividades que realizó el jefe de Estado Nicolás Maduro en el estado Barinas en el marco de su gobierno de calle, que arrancó ayer y hasta el domingo estará desplegada en esta entidad. Bueno, cerca de las 12 del mediodía, pues con voceros del Poder Popular y representantes de su tren ministerial, Maduro entregó una joven pareja, Lady Carolina de Garrido y Herbe Garrido, en el complejo urbanístico Remanso 2, una vivienda digna de las 599 que se otorgaron en el mencionado estado llanero, dentro de lo que es la gran misión Vivienda Venezuela. Pues bueno, mientras conversaba con la pareja beneficiada, Nicolás Maduro propuso al país la creación de un fondo central de vivienda. Esta iniciativa persigue que las personas que reciban una casa a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo que tú decías, Randall, la paguen de manera justa de acuerdo con sus ingresos, ¿no? Entonces, orientó al ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, para que establezca un sistema de registro que desarrolle el objetivo planteado. ¿Cómo vamos a sostener el gasto y la inversión para las viviendas de los próximos años? Haciendo magia. Tenemos que sostener entre todos, recordó. Entonces, claro, porque la gente va a pagar por sus viviendas, ¿verdad?, de acuerdo a sus posibilidades, y con ese dinero hay un fondo para ir construyendo más otras viviendas. Viviendas. Y que el tiempo pasa, no es que tienes que pagar la casa en 5 años, o sea, tienes 20 años, 20 años, 30 años, 50 años. Sin intereses, pero, posiblemente. Claro, pero es cuestión de ver también que es algo natural, o sea, se cubren estas viviendas, pero esas familias que ahora tienen vivienda, que tienen niños, niños de 5, 6 años. Algún día necesitarán vivienda. Algún día también crecerán y necesitarán vivienda. Claro. Entonces, es que la vivienda no es que, ay, bueno, construimos hasta aquí y ya no construimos más. Listo. No, es algo que se tiene que ir construyendo, ¿verdad? Constantemente, ¿no? A través del tiempo. Por otra parte, también el presidente Maduro propuso aumentar la producción de alimentos en la región llanera. Esto lo dijo durante un conversatorio con agroproductores del estado Barinas y anunció que entregará varias unidades productivas al gobernador de la entidad, Adán Chávez, con el fin de elevar la capacidad de producción en tierras barinesas. Debemos elevar la capacidad de producción en el país en general, pero particularmente en alimentos, sostuvo Nicolás Maduro. Explicó que en esta nueva modalidad de producción serán priorizados 52 rubros, entre los que mencionó la yuca, el plátano, el topocho, entre otros. Destacó que el objetivo es convertir a Barinas en una potencia productiva. Esto forma parte del concepto de una región de desarrollo. Informó que este sábado estará firmando el documento de compromiso con el estado Barinas, donde se detallarán cada uno de estos acuerdos, además de los recursos que serán aprobados para iniciar los trabajos en la entidad. A mí me gustaría escuchar por ahí esa canción de A pesar de vos. A pesar de vos. La cantamos, fíjate, entonces para ir a la pausa. Yo creo, búscasela por ahí, Luis. Esa de Chico Buarque. Otro día. ¿Sabes por qué? En principio, bueno, aunque es una canción dedicada a la dictadura brasileña en aquel momento, nosotros también se la podemos dedicar a Videla, pero también se la dedicamos a la oposición venezolana. Porque sigue en marcha nuestro proceso revolucionario. Sigue en marcha la revolución bolivariana. Y a pesar de ellos, a pesar de su egoísmo, que solo descubren a la Gran Misión Vivienda Venezuela para criticarla, porque antes ni la... ¿Cómo le van a explicar a ellos, a sus lectores, a sus televidentes, a sus radioescuchas, que ahora sí se va a cobrar en la Gran Misión Vivienda Venezuela? Y por supuesto que no te explican que es fácil, un pago, bueno, con muchas facilidades, con un plazo bastante amplio. Eso no te lo van a explicar ni te lo van a decir. Pero, ¿cómo le explican ellos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela si nunca le hablaron de ella? Si nunca se los dijeron. Si trataban de hacer como David Copperfield, que eliminaba y desaparecía el Estatuto de la Libertad. Desaparecía edificios gigantescos, aparatos gigantescos, ¿no? Y ellos lo desaparecían en sus medios de comunicación. Ahora, ¿cómo le explican a sus seguidores qué es la Gran Misión Vivienda de Venezuela? ¿De dónde salió? Ellos dirán, ¿y qué es eso? El escuálido que no lee otro tipo de prensa, que se niega a ver los edificios en la calle, el que se enferma

Momentos en la historia. Yo creo que la amistad es el invento más bello del hombre. Yo creo en el poder creador del pueblo. Y en fin, yo creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Así pensaba Aquiles Anazoa, de la amistad y al mismo tiempo del poder creador del pueblo que tiene memoria colectiva imborrable. Aquiles Anazoa fue escritor, periodista, humorista y dramaturgo, pero antes que todo, venezolano. Nació en Caracas, en el Guarataro, parroquia San Juan, el 17 de mayo de 1920, en el seno de una familia de bajos recursos económicos. Desde niño, fue autodidacta y siempre se esmeró en su formación intelectual. Formó parte del Partido Comunista de Venezuela y, teniendo compromiso con la verdad, fue censurado y exiliado por gobiernos de la Cuarta República. En el transcurso de los años trabajó en diferentes medios de comunicación, destacándose en los periódicos y en las revistas. La televisión también tuvo su presencia con el programa Las Cosas Más Sencillas. Entre los tantos libros que publicó están Los Humoristas de Caracas, Caballo de Manteca, Humor y Amor de Aquiles Anazoa y Caracas Física y Espiritual. El 25 de abril de 1976, en un accidente de tránsito, Aquiles Anazoa pierde la vida. Desde el año 76, esa pluma no escribió más. Pero todo lo que hizo tendrá lectores, tendrá venezolanos que lo quieran. Extracto del poema Amor cuando yo muera, del libro Humor y Amor de Aquiles Anazoa. Amor, cuando yo muera, no hagas lo que hacen todas. No copies sus estilos. No repitas sus modas, que aunque en nieblas de olvido quede mi nombre extinto, sepa al menos el mundo que fui un muerto distinto. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. ¡Vaya! ¡Qué ritmo tiene esta gente de Gypsies K Sexteto! Lapa entera. Lapa así entera, sea. Talento nacional, vale. Esta banda es bueno. Excelente. Tuve la ocasión de verlos en vivo en la Plaza Diego Ibarra hace poco. Eso fue cuando el Festival de Teatro. Y de verdad que es un bandón. Y los muchachos son carismáticos en escena. Tremenda banda venezolana. Para abrir esta parte del programa, son las 10:36. No, y este usted no lo escuchará en las emisoras comerciales. Ah, no, claro. Porque el no. que no tiene para pagar payola en las emisoras comerciales no suena. La paentera no suena. Mientras tanto, por ahí nos bombardean con cada basura. Ay, bendito. Pero mira, decíamos que hoy es un día donde se congregan varias celebraciones y varias desafortunadas desapariciones o una desafortunada desaparición como la que nombramos de Mario Benedetti. Ahora se le suman a esta nueva efeméride de la desaparición, de la muerte de este dictador argentino Videla. Pero hoy también es un día que queremos celebrar para el deporte patrio. Hoy está de cumpleaños el capitanazo, Juan Arango está de cumpleaños el día de hoy. Y también está de cumpleaños, y eso lo vamos a hablar en la próxima parte, nuestro gran programa Radar 96. Vamos a tener a los muchachos acá conversando sobre las actividades de celebración de este tremendo programa de Alba Ciudad. Y abrimos la participación en la ventana, caramba, nuestros usuarios están, hoy se han tardado en llamar. Sí, pero hoy bueno. Hoy no están tempranero, pero ahí siempre están, son bienvenidos. Recordamos los números, el 562-7949, el 562-3953, 562-7949, 562-3953. También tenemos la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico, más IVA. Ay Dios, ¿verdad que perdimos? Es que ya puse el piloto automático. El piloto automático. Discúlpenme, de verdad, discúlpenme. No hay mensajería de texto, pero sí tenemos las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos llamada, le recibimos. Buen día. Buenos días, Enzo. Buenos días, Rando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gente? Ay, buena noticia hoy viernes. Sí, señor. Buena noticia. Rando Lienza. ¿Qué pasó? Y a todos los oyentes de nuestra ventana, de nuestra, porque esa es nuestra, Rando, ¿verdad? Así es. Oye, Me llamaron anoche a la casa. Aquí a mi casa. Yo no me encontraba porque me encontraba ayer por la zona de allá de Sucre. Perfecto. Ajá. Llamé hoy en la mañana y ya me informaron ya. Les voy a informar a ustedes esto. Después de la reunión de mi comandante Arias Cárdenas con el presidente de la República, ya... No me digas que van a poner la ruta de transporte desde el aeropuerto. No, al ponerla te lo digo. Al ponerla te lo anuncio. Ah, bueno. Porque yo tengo información, nosotros tenemos información a nivel nacional. Si no lo sabía, sépalo ahora. Nivel nacional. Nosotros trabajamos investigación a nivel nacional y estamos en todos los estados. Ajá. Ah, bien, no, bien. Ahora pon cuidado. ¿Sabes lo que me informaron? ¿Qué te informaron esta mañana? Dígalo. Después de la reunión de mi comandante Arias con el presidente Maduro, bueno, le están quebrando el espinazo en el Zulia a los contrabandistas y a los buhoneros, los explotadores. Ya vas a ver las dos órdenes que dio Arias. Lo debe saber mi presidente Maduro, lo debe saber. Y se lo pido, Nicolás Maduro. Lo tienes que saber, mi hermano. Lo debe saber porque tú eres presidente constitucional. Lo debe saber. Y hágalo con todas las gobernaciones y todos los alcaldes que tenemos, como el alcalde Rodríguez, el alcalde de Sucre, el alcalde de Guarena, de Guatire, que ese es nuestro, la alcaldesa de Barquisimeto. Oiga bien las dos órdenes que dio Arias Cárdenas. Dígala. Una, reunió la policía estatal, que le pertenece a él, correcto. Ajá. A la Policía Nacional, pero él es el gobernador, pues. No a la municipal, porque le pertenece a Evelyn, correcto. Sí, sí. Sino a la estatal. Y le dio una orden. Los productos de primera necesidad que estén vendiendo los buhoneros, decomisado. Correcto. Uh-huh. Decomisado. Con alto costo, correcto. Sí, sí, como tiene que ser. No, el que no tenga alto costo también debe ser. Pueden vender eso en correcto. La calle. Pero pon cuidado con alto costo. Decomisado. La segunda ocasión que el buhonero incita, 72 horas de arresto. Uh-huh. Ponme cuidado. Entonces, a raíz de eso, los buhoneros, como lo dieron a atropellar, dijeron a cantar zona y se agarró el depósito que había en las pulgas. Mm-hmm. Correcto. Okay. Bueno, después coordinó con Canelones, el general Canelones. Yo trabajé con él, ese muchacho lo conocí, era teniente cuando el 4. Canelones, que es jefe de la guarnición del Zulia, correcto. A todos los vehículos que encuentren pasando gasolina, se le decomisa, correcto. Ajá. Y el vehículo, ¿sabe qué hacen? ¿Qué hacen con el vehículo? Lo llevan para Fuerte Mara. ¿Qué te parece? ¿Y qué van a hacer con el vehículo en Fuerte Mara? Bueno, ahí está la orden de la Fuerza Armada. Ah, bueno. Más nada. Ahí está la orden. Ok. Retenido provisional. Porque, ¿qué pasaba? Ah, que tú lo veías. Hay un camión por San Cristóbal, por Maracaibo. Una gandola llevando gasolina a Colombia. Entonces, este era un viaje que yo iba a hacer. Y entonces el camión pasaba las órdenes de tránsito y a los 3 días, a los 4 días se lo daban. Ya está. Sí. ¿Me estás entendiendo? Claro, claro. Ay, ¿tú no sabes lo que vale una gandola? O una camioneta con 3, 4, 6 pulpotes de gasolina. Bueno. Y llevaban comida también. Tú lo ves, un camión con arroz, por decir, en el territorio nacional, en Marina, que donde sea, lo agarraban. Y el camión, no, yo soy transportista. Esta es una encomienda que yo llevaba. Ay, ¿tú no sabes lo que lleva ahí? Entonces el camión va para el Comar. Nicolás Maduro, te felicito porque tienes que estar. Háblalo a nivel nacional. Buenos días. Buen día, hermano. Buenos días. Qué bueno esto, ¿no? Buenas noticias desde allá del Zulia. Y, por supuesto, que se aplique este sistema en todo el territorio nacional con el caso de la especulación del comercio informal, que también nos tiene... Es una complicidad entre el comercio informal y el comercio formal, porque esta mercancía de los productos de la canasta básica que venden los informales no la producen ellos. Eso viene del mercado formal, por supuesto, o fruto del contrabando también. Y entonces, eso es ilegal, hay que combatirlo. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. ¿Aló? Hola, es Miraima. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Aló? Ajá, ¿nos escuchas? Hola, Miraima, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, vale, todo sí, chévere. Sí, así medio cortado, qué raro. Ay. Te escuchamos sí, igualito, Luis. Escuchas, a ti te escuchamos bien, muy bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, desde más para saludarles, tenía mucho tiempo que no los escuchaba porque, bueno, en fin, mucha actividad y también que el internet se caía cada rato y, bueno, en fin, pero bueno. Lo bueno es que llegamos para comunicarles, pues, de que muy contento de que se estén tomando las medidas para resolver el problema de del desabastecimiento y del acaparamiento sí, y de la especulación. Uh-huh. Y bueno, algo positivo de este encuentro que hubo entre empresarios que no han tenido una posición muy democrática en los últimos años es que, bueno, el hecho de que ellos hayan estado sentados allí es que de alguna manera ya reconocieron que hay un gobierno legítimo. Exacto. Para dolor de Capriles. Y que, bueno, exactamente, entonces a mí me costó también verlo así de esta manera, estuve un poco molesta también, pero bueno, viéndolo desde este punto de vista, desde esta nueva arista, eso es lo que hay que ver. A los compañeros pues que han llamado para que legítimamente mostrar su descontento ante la inhumanidad de estos acaparadores y de esta gente delincuente, que juega con el hambre del pueblo y con las necesidades básicas, que es la higiene, un pueblo que es tan higiénico como el venezolano, que le puede faltar quizás el pan, pero nunca le falta un champú. Eso es verdad. O una colonia, se han metido pues con lo que más nos duele a los venezolanos, que van aparte de la comida, es nuestra higiene personal, ¿no? Exacto. Entonces, a esa gente hay que castigarla con mano dura. Mira, yo no he visto un país que haya resistido más saboteo que el propio venezolano, dentro y fuera de Venezuela, desde Europa y desde América Latina se ha impulsado una campaña de desestabilización a la cual ya hemos, creo yo que hemos desfasado con una política bastante inteligente. Yo lo que creo es que, bueno, tenemos que de alguna forma mantener este llamado a la conciencia de parte de los políticos, pero a su vez debemos radicalizar nuestra revolución. No podemos ceder principios en este tipo de negociaciones que obviamente van en favor del pueblo, claro. Pero no podemos dar, si damos un paso atrás, tiene que ser para impulsarnos 5 adelante, ¿no? Sí, señora. Entonces, bueno, nosotros nuestro deber como pueblo revolucionario es convertirnos en la conciencia de este proceso revolucionario y apoderarnos o seguir apoderándonos de los espacios de lucha, volver al ejercicio de la política en la calle, activarnos como militantes, porque la militancia no es nada más ir a pegar un afiche cuando es época de elecciones, la militancia implica ser un ente comunicante entre las bases del pueblo y el gobierno y el Estado. Entonces, de alguna manera, volver al ejercicio político y seguir las transformaciones. Este proceso, esta revolución es del pueblo. Y si en algún momento vemos algún tipo de desviación, pues ser la voz que diga, hey, aquí estamos, ¿no? Te estás desviando, nuestro camino es el socialismo, y si estamos ahorita en transición, queremos radicalizar este proceso de forma democrática, de forma humana, de forma consciente. Y bueno, un trabajo de conciencia en el pueblo también, para que ese legado de Hugo Chávez, que dio la vida por nosotros, permanezca y sea el nuevo carga ideológica, el nuevo componente ideológico para esta revolución, ¿no? Ya incluimos a Chávez como ideólogo del proceso, ya no solamente el marxismo, ya no solamente los componentes de Mao, ya no solamente el granchismo, sino que ahora incluimos las ideas del comandante Chávez, que las podemos ver todos los domingos por el Aló Presidente. Así mismo, las podemos leer en sus líneas que quedaron escritas, las que las podemos ver en sus canciones, en sus recitales. Mira, yo lloro todavía, es impresionante a mí como el alma se me parte en dos cada vez que yo veo al presidente Chávez. Sí, pénale. Rogándole al mundo que nos dejen en paz, que queremos ser un pueblo libre y soberano, y que amemos al país. No podemos ceder ninguno de nuestros principios, porque si no es un hombre grande que dejó la vida en esto. Bueno, y bueno. Bueno, mi amor, un besote, pues. Palante. Exacto, Luis. Un abrazo bueno, grandote. Cero discriminación a los compañeros que están luchando por el matrimonio igualitario, pues que sigan en esa lucha. Y no solamente no solamente es la lucha por el matrimonio igualitario, sino también es por el derecho a la mujer a la interrupción de los embarazos de forma segura. Ya sabemos que es una realidad en el país que se hace, pero que no está legalizado, y son muchas luchas las que quedan aún pendientes, y sobre todo una lucha que aún nos queda son los prejuicios que tenemos dentro de nuestras propias mentes, y muchos de esos prejuicios vienen inculcados por antivalores y cuestiones, incluso hasta componentes religiosos que no nos han favorecido para nada. Claro. Entonces, bueno, a irlo dejando atrás. Eso Sí. Bueno, compañeros, muchas gracias y Un abrazo. Un abrazo grande. Miraima desde Alemania. Mira, no sabes cómo te entiendo cuando hablas de que se te parte el alma cuando ves al comandante Chávez. Estos días estuve leyendo fragmentos de los cuentos del arañero y leo un par de cuentos y lo tengo que dejar porque lloro. No, no es fácil. Lloro. No es fácil leerse el arañero así sin que se conmueva algo en uno, ¿no? Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo estás, Rato Lienza? Hermano. ¿Qué tal? El mensaje para Iraima. Iraima, dejémonos de sueños porque nosotros estamos luchando contra un monstruo de mil cabezas. Mira, ellos mostraron ayer su costura, su verdadera garra, sus verdaderos pelos de punta. El meme Tancur fijó una nueva cuota para la asignación de divisas de Cadivi. Fede Cámara roncó enseguida diciendo que ellos necesitan el triple. Yo no le creo a Mendoza, el Padre Nuestro, ni disfrazado de María Teresa de Calcuta. Esa gente va a seguir en la misma, ojo, sí. Va a seguir en la misma. Esta mañana oí a Aranguibel, dicen que ellos lo que necesitan es para poner zambil y vender chucherías del alca, eso es todo. Yo voy un poquito más allá. Aranguibel envió a mí la idea siguiente. Mira, Rando Lienza, estamos dilapidando nosotros un activo altísimo que es nuestra juventud. Costos, toda una cantidad de cuestiones en esos dos supermercados que ya cumplieron su cometido, porque Pedeval cumplió un cometido. Pedeval fue fundado a raíz de las incidencias del año 2000, pues. Y Mercal lo mismo. Y el Bicentenario subió de tercero. Pero ocurre lo siguiente, Randall y Enza, de que cada uno de esos supermercados nuestros, Bicentenario y Pedeval, siempre están desabastecidos. Si tú no consigues un pollo en Pedeval, lo consigues en el Bicentenario. Tú tienes que andar saltando y andar más enredado que un tartamudo hablando por celular, buscando un cartón de huevo, una cuestión. ¿Por qué no fusiona el gobierno enseguida de una buena vez Pedeval con Bicentenario? Todos los y cada uno de los locales de Pedeval pasará al Bicentenario y formar un macro socialista. ¿Tú has visto en macro alguna de esos abastecimientos? No, vale, y siempre hay cosas ahí. Ajá, si el gobierno se pone los pantalones bien puestos. Mira, aquí hay una cantidad de edificios que están por ahí sueltos solos a raíz de esas cuestiones bancarias que son propiedad del gobierno, que se pierden, que están subutilizados, mal utilizados, están a veces un bote de emisiones ahí que no hacen, que tienen por supuesto su labor, pero podrían ir a otro lado. Te doy una idea de la inutilidad de ciertas estructuras que todavía no se les han dado una utilización. Ustedes, el edificio ese que está en la pata de las torres del centro de Simón Bolívar, que es más feo que el cipote, eso lo hicieron los adecos para quitarle el mérito a Pérez Jiménez del centro de Simón Bolívar. Ahí podría caber tranquilamente un supermercado Bicentenario, allí, ahí solamente. Y sembrada Venezuela, mira, Fruto Díaz en una semana, dice, ¿qué usan en una semana el cipote? En un día diseñó el mausoleo del comandante. Fruto Viva le decimos, mira, yo quiero diseñar un edificio de 6 pisos para poner un macro socialista con rampas, en vez de escaleras y ascensores, rampas que no tengan, por supuesto, un ángulo de 15 grados, porque si pones los pollos ahí y las carnes en el sexto piso, cuando bajen las carruchas van a bajar sin freno esa gente. Claro. Entonces, poner unas tremendas rampas, escaleras, ascensores y formar a nivel nacional en La Guaina, montar dos macros, montar uno en Urbina, otro macro en Urbina, un macro socialista en Urbina, en La Vega, en Catia, en el 23 de enero, en Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, hacer dos en Maracaibo. Ahí le damos nosotros toda la producción socialista, incluso nosotros le vendemos a los capitalistas. Nuestra producción se la vendemos a los capitalistas, toda la producción que estamos nosotros logrando con la revolución y ahora con Agropatria, y Maduro está poniéndole el corazón a eso, eso debiera de ir al macro socialista nuestro, y macro socialista convertirse en el distribuidor del Bicentenario a nivel nacional. Mire, yo esta mañana estuve en Pedeval, vengo de allá, no conseguí pollo, ayer llegó una cantidad de pollo, habían como 200 personas en cola, yo no puedo estar parado, pues. Claro. Hoy no conseguí pollo. Fui aquí a Central Maderense, los conseguí, unas palomitas para las conseguir, pues. Entonces, hay que poner ya los pies sobre la cabeza y empezar a construir cosas sólidas para de una vez derrotar. Mire, yo te aseguro que nosotros, toda la producción socialista nuestra, de carne, de leche, de huevos, de pollo, de verdura, todo la vendemos en el mercado mayor socialista, en el macro socialista. Te aseguro que le damos en la verdadera rodilla a los Mendoza y a toda esa pila de bichos que ellos importan, es chatarra. Ellos quieren el dólar, es para tumbar el gobierno, para tumbar la moneda nuestra, para volver polvo el Bolívar. Eso es lo que quieren esos bichos. A Mendoza también quiere ese tipo, va a seguir en la misma jugada. Ellos saben, Mendoza está rogando que aplique Maduro el plan B de Maduro, que es muy duro porque implica un costo político altísimo, es nacionalizar Polar. todas las empresas de volar nacionalizadas a nivel nacional. Bueno. Eso es un costo político altísimo. Si ahorita están refunfuñando porque está la misión Venezuela, ayer nos dijo un tipo que vive la delincuencia. Lo dijeron así, Randall, dijeron así de ese país. ¿Qué significa eso? Que si Maduro aplica el plan B, que es el que tiene Maduro, nacionalizar las empresas polar, eso es un plan socialista muy, es un costo político muy fuerte porque se acercan las elecciones municipales y dentro de 2 años y medio hay un revocatorio presidencial. Bueno. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, todas esas variables hay que tomarlas en cuenta. Así es, hermano. Y ponerse los pies en la cabeza y tratar y obligar y sugerirle a quien le administro de alimentación, al ministro de Agricultura y Tierra, mira, vale, fusionen Pedeval y Bicentenario y conviértelo en un bicentenario completo, que haya todo completo, porque se distraen los recursos y los esfuerzos, Randall. Vale, mano. Bueno. ¿No es cierto? Bueno, propuesta, mira, entonces allí. Yo no creo que sea tanto que se distraen los recursos, ¿no? Lo que pasa es que ya se nos acerca el momento de ir a la pausa. No es un asunto de distracción de los recursos, yo creo que hay que revisar el funcionamiento interno, porque gran parte del desabastecimiento se debe no solamente a que la gente va mucha gente a comprar allá, sino también corrupción interna. No, y con mafias de buhoneros, con mafias de revendedores. Que hay gente que, bueno, llegan los alimentos y entonces los sacan para la calle, los sacan a medianoche. En la madrugada entonces, tienen a sus roscas y a sus mafias que compran los productos y tienen peladísimos los supermercados. Antes de la pausa, mensaje en Twitter, @ la ventana abierta, que usted nos escribe allí. Nos quedó un mensaje de ayer de Tibaira Ponte. Un abrazo, nos manda y dice: uno hace más fuerte a alguien cuando le ayuda poco, pero lo debilita si lo ayuda mucho. Un mensaje de Buda y nos manda un abrazo. Uh-huh. Carmen García nos dice: el acta de votación es el reflejo exacto del cuaderno electoral y fue verificado por los miembros de mesa. Se refiere al escrutinio que ya culminó, ¿no? A la auditoría, ¿no? Viva mi comandante nos refiere. Buen día, muchachos, un gran saludo. Les envío una imagen denunciando la situación de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hablando del tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estoy de acuerdo en que paguen aquellos que deben pagar y crear un registro de beneficiados. Hay familias beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela que supuestamente la están vendiendo. Se debe averiguar esta situación. En todo caso, no la pueden vender porque lo que a veces dice también la oposición, y es una realidad, no hay documento de propiedad, son adjudicados. Usted tiene que disfrutar ese apartamento que se le está dando, no lo pueden sacar de allí, no lo pueden transferir, pero tampoco lo pueden vender, porque si usted necesita vivienda y se la dan, ¿para qué Carrizo la va a estar vendiendo? No, y una es realidad. Y es por un vicio que vamos a estar claro. Un vicio que existía aquí, que habían damnificado, se les daba casa y a los 2 meses le estaban vendiendo para volver a construir en una zona de alto riesgo. Exactamente, por ese es el asunto. Por acá te envían saludos Marina Roja Enza. Dice: Enza, ayer te vi en el Canal 8. Lástima que fue tan poco. Felicitaciones. Ah, gracias. Nos vamos a la pausa. ¿Qué tenemos, Enza? Bueno, nos vamos a la pausa con música tradicional venezolana. José Brito, el galeno del folclor. Nuestras costumbres. Voy a empezar a cantar con arpa, cuatro y maracas. Y el bajo que me acompaña está alegre guacharaca. Pa' que bailen los mayores, los muchachos y muchachas. Porque cuando me emparrando no se cansa mi garganta. Compongo y canto joropo desde el tiempo de mi infancia. Cuando andaba en la sabana de sombrero y alpargata. Tiempo que no volverán, lo mantengo en mi añoranza. Mi orgullo es ser campesino, bien criollito hasta la cacha. El que sabe no se apura, por lo tanto no se cansa. Manteniendo su objetivo, abriga sus esperanzas. Le llegará su momento para dar golpe de gracia. Como lo dijo Bolívar, el premio es a la constancia. Qué bueno se parrandea en tiempo de Semana Santa. En el Socorro y Tucupido, Zaraza y Valle la Pascua. Coge de sí portuguesa, donde reciben mi canta. A Chago y su Nazareno, donde cantan los jerarcas. Voy a visitar en Pascua, Maracay, ciudad.

más y más en el mar. Nadie quiso ayudar a mi vida. Mi vida se hundía más y más en el lodo de maldad. Más y un día, más y un día. Sacaste de allí a mi vida, que se hundía más y más en el mar. Nadie quiso ayudar a mi vida. Mi vida se hundía más y más en el lodo. Alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía, la luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se feliz cumpleaños a los panas de Radar 96. Radar 96 tiene 3 años al aire a través de su Alba Ciudad 96.3 FM y por acá están los artífices de tan buen programa. Ya le van a estar acompañando en cuestión de horas. A mediodía, como cada mediodía, José Gregorio Sánchez, José Ángel Lanz, los dos padres de este Radar 96 que hoy ya tiene 3 añitos. ¿Cómo están, camaradas? Les recibimos acá en la ventana. Gracias, gracias. Para nosotros. Ya va, que Luis está con. Ajá. Ahora José Ángel sale por aquel micrófono hoy. Claro que sí. Gracias, Ensa, gracias, Randolph, por esta invitación, por estar a. De verdad que un día bastante especial para nosotros, hace justamente 3 años. Arrancamos este programa. Yo quiero agradecer tanto a Ensa como a todas las personas que en su oportunidad nos dieron la oportunidad de estar acá en esta emisora, también en Alba Ciudad 96.3 FM y comenzar este sueño. Como yo le dije a Daniel Liendo, compañero de nosotros. Aquí está, por cierto, la foto. Sí, señor. Fotógrafo oficial de la página web y con tremendos artículos también. Estar en la radio para mí es como un grande liga llegar a y ¿cómo es que es? Un equipo de la Liga Mayor. Un pelotero llegar a grandes ligas. Llegar a las grandes ligas, ¿no? Estar todos los días con la audiencia, compartiendo con las usuarias, con los usuarios, con los cultores, sobre todo los que hacen música. Pues eso es lo que queríamos referir, además. O sea, Radar 96 es un programa de entretenimiento, pero que hace varias tareas al mismo tiempo. Sí. Radar 96 apoya a la cultura nacional, apoya al talento nacional en todas sus manifestaciones musicales, apoya al talento emergente, ese asunto del cero payola. ¿Cuántos artistas no han desfilado por Radar 96 de estos muchachos que han tocado puertas en una radio, en otra emisora? Y nada, compadre, si no se bajan de la mula, no suenan. Acá no solo que suenan, sino que se les hace entrevistas, se les apoya y se les está empezando con un proyecto que tienen ustedes. Así es. A difundir su talento en diferentes presentaciones, ¿no? A lo externo. No solo se queda en la difusión aquí, sino que también viaja hacia allá. Radar 96 se ha convertido en uno de los programas banderas de Alba Ciudad, justamente por esa jovialidad con que ustedes lo vienen realizando, con esa entrega profesional por el apoyo al artista nacional, al talento nacional, y que además viene a convertirse ese Radar 96 en ese espacio de relax del mediodía con todos los personajes por ahí que nos trae también el camarada Goyo. Por ahí exacto, bueno, tenemos por ahí viene ese sentido de Radar, ¿no? Cosas, ¿no? Estamos con José Ángel Lanzi y José Gregorio Sánchez, ¿no? Parte del equipo de Radar 96. Soy una de las personas que vio nacer el programa. Y bueno, José Ángel, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo fue que nació Radar? Porque yo he notado que el programa ha evolucionado. Cuando nació Radar, era un programa más bien destinado a la música mundo. Sí. Sobre todo la serie Putumayo, y por eso el nombre de Radar. Así es. Porque era que te ibas a trasladar a diferentes partes del mundo, ¿no? Con sus tradiciones musicales. Y bueno, y con el pasar del tiempo, pues fue evolucionando. El programa se fue enriqueciendo. Quizá ya no es tanto música mundo, sino que abarca más cosas. ¿Nos pudieras hablar sobre esa evolución del programa? Y después Goyo nos pudiera contar cómo fue que fueron introduciendo a esos personajes. Claro, ¿no? Sí, y a las personas pues que seguro no los conozcan, que conozcan los personajes principales, ¿no? Bueno, fíjate, el proyecto Radar 96 nació en el año 2009, nació el 13 de diciembre del 2009. Ah, y el día del cumpleaños de Randolph. Así es, un día bastante especial para mi querido amigo Randolph. Pero en aquel momento estaba un compañero de nosotros, Alexander Díaz, uh-huh, Mediarres, a quien le mandamos un saludo, caluroso saludo. Y bueno, nació en aquella oportunidad, era los días domingo, pero sabemos que los domingos estaba el presidente Chávez y siempre era como más importante, de hecho, siempre ha sido más importante lo que decía el camarada, el líder supremo de nosotros, Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Y el programa se traslada a los días sábados, en su oportunidad, ¿no? Y nació, como dice INSA, de apoyo al talento mundial. Luego, con el pasar del tiempo, el 17 de mayo del año 2010, un año después casi, nace Radar 96 de lunes a viernes, con el horario habitual. En el horario de siempre. Sí. Redimensionamos el espacio porque, oye, nos llegaban a nuestros oídos lo que estaba sucediendo con la cuestión de la payola, ¿no? Y todas estas cosas veíamos en otras radios. O sea, la gente, los artistas se acercaban a nosotros y nos contaban. Y nos contaban a nosotros. Ahí llegó el doctor Ñeque, que se asomó. Doctor, sí, ya va, un chance. Y nos contaban a nosotros todo lo que está sucediendo con ese flagelo. Hay que decirle así, ¿no? Que es esa práctica mercantilista de cobrarle dinero a los artistas que muchas veces, oye, pasan trabajo para grabar 2, 3 temas musicales y lo que invierten en eso se lo cobran en un medio privado. No vamos a decir qué medio para no caer en detalle con esas cosas. La gente sabe cuáles son. La gente sabe cuáles son. Sí. Y entonces nosotros redimensionamos. En ese momento entra mi compañero Goyo a conducir el espacio luego de la salida de Alexander Díaz. Y allí fue que redimensionamos el espacio. Buscamos. Evolucionó. Por supuesto que sí. Le dimos un vuelco. Seguía todavía la música del mundo, pero dándole muchísimo más apoyo al talento venezolano, desde la música tradicional hasta los géneros que se hacen acá en nuestra patria. Así es. Exacto. ¿Y cómo es que van surgiendo los personajes dentro de, dentro de Radar, ¿no? Por ahí viene. Bueno, ahí está José Ángel Lanza, está José Gregorio Sánchez, a ver, también se encuentra José Yarte, no sé si seguirá con el Negro Cebolla, porque eso fue un personaje que nació en otro espacio, ¿no? Pero por acá, le mandan besos y abrazos a El Sobrado, al Winfrey, a Letanislao y a la tía Maigualida, que también forman parte de este equipo de Radar 96. Sí, yo, bueno, fíjate, ellos fueron naciendo a medida que fue evolucionando pues este espacio, ¿no? Se volvieron parte del día a día dentro del espacio, incluyéndole esas chispas o cosas a la dinámica de nuestro programa, que de por sí nuestras entrevistas a los artistas diría yo que son únicas, ¿no? Porque nosotros hemos variado simplemente el hecho de que, bueno, ¿cuándo nació tu agrupación? ¿Cuándo empezaste a cantar? No, sino que le metemos esa chispa jocosa y, bueno, hacemos más divertida, pues, por decirlo en cierta forma, tanto para el artista como para los usuarios, las entrevistas dentro del espacio. Nos ha tocado, Goyo, compartir, digamos, cabinas de transmisión cuando salimos a la calle, ¿no? Y, bueno, vamos a develar el gran misterio de Radar 96. Goyo es el que hace las voces de todos estos personajes. Y la gente se queda viendo cuando pasa por el stand de la ciudad. En alguna actividad de calle. Se voltea, ¿y qué es eso? ¿Y cómo ese hombre habla así? ¿Y esas voces de dónde salen? Y justamente es esta picardía, ¿no? Y esta facilidad, además, que tiene Goyo para representar diferentes personajes para brindarle ese toque ameno, ese toque sabroso. Y en horas del mediodía, ¿no?, o en plena digestión, o almorzando, cae muy bien la frescura de Radar 96 con estos personajes. Cuéntanos acerca de los personajes de Radar. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, fíjate, cada uno representa como que una parte del venezolano, ¿no? Ese venezolano que es echón. ¿Quién es El Sobrado? Que nos lo explique. Fíjate. El Sobrado, pasa y explícanos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para ustedes estar en la compañía mía el día de hoy. Bueno, yo toda la vida he estado aquí enseñando a los muchachos cómo hacer radio. Yo, bueno, soy un instructor de deportes, aeróbicos. Ahí me dicen que soy un echón, pero la verdad es que no. Bueno, yo nací así. Ese es El Sobrado. Chocantico el tipo, ¿no? ¿Qué pasa el siguiente? ¿Quién es Winfrey? Bueno, mira, te cuento Bulda rapidito. Ahí tú sabes, primero que nada, un saludo para todos los panas Buldas, Costillas y Yuntas que nos escuchan en toda Caracas. También para los colectivos mototaxistas, mira, todos esos son Yuntas, ¿oíste? Ensa me dio una carrera de taxi, pero yo le dije que no le iba a cobrar porque ella es pana mío, Bulda. Mira, chamo, yo la verdad es que, bueno, yo represento ese venezolano coloquial, de esos que llevan esa, en la palabra, el verso, pues tú sabes, ese tumbado del venezolano, el caraqueño que todos los días sale a la calle a echar para adelante. Yo lo hago con mi moto a toda velocidad por las autopistas de Caracas. Y bueno, haciéndole la carrera a este par de locos que ya me tienen un poco de lucas ahí guardadas y no me las han pagado. Ese es el Winfrey, ¿no? Pasamos a Etanislao. ¿Quién es Etanislao? Dios mío. Ese ya... No, pero vino. Sí, llegó a tiempo. Bueno. Porque después de la de anoche... No. Es que como el programa era a las 10 de la mañana y la entrevista es a las 11, entonces le dio chance de pararse. Sí. Lo trajeron ahí. Pero llegó maltrecho, hermano. Muy buenos días, encerrando. Mira, Goyo, dame la botella, me la escondió. Esa es una voz maltratada por... Por tanto abuso. Maltratado, no, bien cuidado, que eso es lo que entra para ese gañote. Es lavadita, ¿no? Enjuagadita viene la voz. Bueno, yo hoy vine sobrio, o sea, yo hoy vengo a hablar. Bueno, Tanislao Palomino Caña Brava, ese es el rumbero, el caraqueño que todos los días va, es de farra, celebra algo. Yo siempre tengo algo que celebrar. Te lo digo aquí a los muchachos, a todos los que... Dígame yo. Ahora, en el primero de mayo está celebrando. El cumpleaños de Radar, ¿cómo será esta celebración? Bueno. Yo voy a mostrificarme allá, se lo dije. Yo llevo un morral lleno de... No diga. No se puede decir esta hora. Mira, a mí bueno, el personaje... Pero hay dos que son como que los más antiguos, ¿no? Los primeros en incorporarse al equipo de Radar, que son el doctor Ñeque Ñeque. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo está, doctor Ñeque Ñeque? ¿Cómo le va? Muy bien. Él dice que se siente muy a gusto aquí en la ventana. El doctor Ñeque Ñeque, lo que pasa es que tiene que traer traductor. Claro, ¿sí? No, sí, yo lo traduzco perfectamente. O sea, él es uno de los que más lo entiende, ni yo lo entiendo muchas veces. Pero tú sabes que faltó la tía Maigualida. Es uno de los personajes que más me gusta a mí, la tía Maigualida. Me recuerda a mi abuelita. Claro, ¿no? Y ella es la que a nosotros definitivamente, oye, nos alegra los mediodías porque siempre nos trae el almuerzo. Cocina divino la tía Maigualida. Bueno, muy buenos días a todos aquí en la cabina. Mira, José Ángel, tú no me dijiste de nuevo que me trajera la chaqueta. Tú sabes que siempre se me olvida. Hola, Enza, mujer. El Randolph. Chal no se lo trajo, tía, el chal. No, ese sí lo traigo, pero tú sabes que eso no cubre todo. Uh-huh. Cuidado con lo que enseña, tía. No, ay, ya, se lo voy a decir a Farfán, muchacho, ¿viste? Bueno, mira, yo represento a todas esas madres venezolanas que escuchan a sus hijos. Pues en este caso, mis dos hijos son José Ángel y Goyo, que de esas que se preocupan por sus hijos, que salen de rumba, bueno, esa madre preocupada, yo siempre me preocupo por estos locos, bueno, de por sí yo siempre me voy con ellos para todos los viajes. Muchas veces me mandan con Winifred en la moto porque no tienen para mandarme en avión estos carricitos de radar. Pero bueno, aquí estoy yo al pie del cañón siempre con mis pastillas para la atención, porque bueno, esto se la pasan en unas loqueras estos muchachos que bueno, si supiera. Y les echo el cuento porque, bueno, tendríamos la ventana hasta las 5 de la tarde. Tía, seguro que va a disfrutar bastante en la fiesta. Y una duda, ¿no? Porque es un personaje que a mí me gusta mucho, que es Burundi, ¿no? Pero aquí a mí Burundi me parece que... ¿De dónde sacaron ese personaje? Porque a mí me recuerda mucho a Peter Sellers en la pieza inolvidable, ¿no? Entonces eso, o sea, aquí no tenemos una gran comunidad hindú, una gran comunidad india. Me recuerda también a Apu. Ese personaje que sale de la fiesta inolvidable de Peter Sellers o Apus, ¿no? Entonces, ¿cómo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hace Burundi en radar? Buenos días a todos. Yo soy ese gran gurú. Mire, como dice José Ángel, yo he cambiado nombres, evolucionando de larvas a gusanos y de gusanos a mariposas. Primero Burundis, después Fatush. Y últimamente me llaman Habibi. Yo soy como el telegurú ese que sale. Habibi es amado en árabe. Sí, claro, sí. Claro. Y bueno, yo soy esas reflexiones místicas que vienen del lejano oriente, se las traigo yo acá. Por lo menos es una de las más me gustas a mí en programas, que por lo menos algo que todos sabemos y no muchos no lo tomamos en cuenta, que de cada 10, 5 es la mitad. Oye, qué bueno. Interesante. Habilidad, no, habilidad numérica, pero una velocidad asombrosa. Ni Manuel Rosales hace eso. Mira, muchachos. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, una de las cosas, Radar tiene personajes, se centra también en el talento nacional, pero una de las fortalezas que a mi juicio tiene Radar es la variedad, porque se promociona el talento nacional, pero también, que es una de las cosas que yo más disfruto, tienen sus momentos y sus horas retros, ¿no? De repente uno allí escucha temas de los 80, yo tenía siglos que no escuchaba, por ejemplo, el grupo Gaviota, y de repente, caramba, qué tema, pero entonces me llevó a mi época de bachillerato, ¿no? Entonces tienen momentos retro, ustedes tienen diferentes, hacen también como que especiales de algún artista nacional, internacional, que está cumpliendo años o a un momento importante, háblenos más háblenos de esa variedad de Radar. Fíjate que Radar, durante los 5 días de la semana, es un programa distinto por cada día, ¿no? Porque los lunes nosotros lo dedicamos al talento venezolano y al talento del mundo también, en cuanto a lo que es el ska, el reggae y todo esto, y también a la información deportiva para los días lunes. Los días martes se rebobina el radar, se rebobina nuestra mente, desde la música tradicional de Venezuela, en sus inicios, hasta esa música, por ejemplo, Fórmula Quinta, Gaviota, los 007, los Impala. Los días miércoles es la parte romántica. Para aquellos que están despechados. Exacto. Ahí es donde sale la tía de Maigualida. Sí. Aunque ella quiere mucho a su esposo Farfán. Farfán, sí. Tiene su marido. Lo que pasa claro es que él no viene porque va más o menos por el camino de Estanislao. Sí. Los días jueves está la rocola latina. La rocola con sabor latino, que se encarga de difundir el talento, caribeño, por supuesto. Música y también caribeña. Los jueves tenemos el Radar Electro, que es dedicado a la música electrónica que hacen DJ en Venezuela y en otras partes del mundo. Y los viernes se activa la pachanga. El Radar Rumbero. Así mismo. El Radar Rumbero. Y bueno, ya que estamos hablando de rumba, Radar 96 pues va a celebrar el día de hoy su cumpleaños. Háblenos de la actividad que tienen para el día de hoy. Bueno, esto es una actividad que, gracias a nuestros amigos artistas que se han presentado por acá, nosotros queremos mostrar también el talento de ellos el día de hoy. Esta noche va a estar Wilfredo Calderón, uno de los artistas que por ahí ha sonado muchísimo el tema Mi Eterno, junto con David Bravo. No, David Bravo, exactamente. También va a estar Robert K, que sonó. Con quien abrimos esta media hora, que no presentamos el tema. Sí. Robert K, el tema justo a tiempo. Uh-huh. Exactamente. Johnny Pernilla, quien vamos a tener hoy en vivo. En el espacio. En el espacio. también Jorvis López, mejor conocido como el Sushi de la Salsa. Ustedes tienen que ver ese show. Interesante. Sí, come sushi mientras canta, ¿cómo es la cosa? No, no, prepara el sushi. Ah, lo prepara. Ah, sí, así es. También un amigo de nosotros, Ángel Rey, de Guatire. Van a estar los Genuinos del Merengue, también va a estar Coliseo. Y van a estar no solamente en esta fiesta latina, sino que también va a haber un ambiente electrónico donde va a estar el DJ Hernán Klein, que es el musicalizador de compañero de Oye Cómo Va. De Oye Cómo Va, con Mango. Que él va a mezclar música de los 70, los 80 y los 90. Vaya, pues, una onda retro ahí también. Va a estar el DJ Mente, uno de los... Eso era el DJ residente de Radar 96. Uh-huh. Desafortunadamente, por proyectos personales, ya no está con nosotros, pero sí dejó su música acá en Alba Ciudad. También va a estar el DJ Robert West y el DJ John Under, que se encargan de mezclar tecno, acid techno y todo este género. Drum and bass, por ahí va la cosa, sí. Así mismo. Esto es un local privado, ¿no? Sí, sí, es un local privado. Allí, sí, esto sí, va a ser en el... ¿En dónde? Dígalo. Okay, ¿cómo no? Se llama Chapis Club. Esto está ubicado en la avenida Francisco de Miranda, al lado del centro comercial Lido, debajo del Banesco. Ahí ustedes pueden ir a disfrutar con nosotros. Le dije que hiciera una cuña, hizo como tres, el centro comercial y el banco también. Ah, bueno, pero no son cuñas porque no está dando juicios de valor, son puntos de referencia. Así que no, tiene razón. ¿Qué opina usted de eso, Burundi? Bueno, yo les decía, es que está cerquitas ahí mismo de la, para hacer publicidad. Yo prefiero que me lo diga el doctor Ñeque Ñeque, ¿qué opina de eso? Ay, Dios mío. Bueno, afortunadamente está la estación del metro Chacarita, dice él. Dijo que es un rumbón melón. Un rumbón melón. Rumbón melón. Sí, señor. Mira, me dijeron que por allá también va a estar Mango, ¿no? Va a estar, claro. Pero, estar no, pero no va a estar ni tocando nada ni cantando nada. Bueno, no sabemos. A lo mejor puede estar. Se inspira. Claro, a lo mejor llega y canta con alguna de las agrupaciones salseras. A lo mejor. Mira, esto sí es una onda retro. ¿Qué? Oye, pero ¿a usted le gustaba eso, tía Maigualida, en su época? Mira, bueno, no, ya cuando salió Candy, Heidi, esas cosas, ya yo estaba grandecita, muchacho. Pero estaba en otra antigua, tío, qué antigua. Mira, te pasaste, oíste. Mire, mi respeto, ¿verdad? Mi respeto no solo a la tía Maigualida, a ustedes, muchachos. Respeto. Gracias, porque llevan a cabo un buen programa. Es uno de esos programas que uno siempre le provoca escuchar en esa hora del mediodía. Han levantado toda una buena franja en ese horario en la radiodifusión caraqueña. Y de verdad que es placentero escuchar Radar y con toda esa carga de buena vibra que tienen ustedes. Y además es lo importante y lo que no hace casi nadie. Y cuando uno hace las cosas que no hacen los demás, sobresale. Ustedes están apoyando al talento nacional y esto se nota. Y los artistas lo notan y eso se va regando por todas partes, como ese radar que se va expandiendo. Muchachos, felicidades por este cumpleaños. ¿Verdad que sí? Tres añitos para Radar, gracias, de los gracias. Muchísimos que gracias, faltan. Gracias por esta invitación. Y bueno, le hacemos el llamado a todos los artistas, los cultores, los deportistas, todos los que quieran que sentir que los están apoyando, más allá de, por supuesto, el apoyo que les da el gobierno bolivariano, que ya es grande, de la mano del camarada Nicolás Maduro. Pero nosotros próximamente... estamos formando un movimiento que se llama Talento. No anuncie mucho, cuando venga por ahí lo anunciamos. Exacto, con todo bombo y platillo. Exactamente, pero por ahora les decimos a todos esos artistas que bueno, que aquí tienen una casa, que es Alba Ciudad 96.3 FM, Radar 96 también está apoyando el talento desinteresadamente. Aquí nosotros no ni tenemos nada que ver con payola, ni nada con de nada de esas cosas extrañas por ahí, afortunadamente. Y bueno, ya saben, esto es una ventana, una vitrina también para el talento venezolano. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Tranquilo, muchachos. Felicidades y éxito de esta noche en la actividad. Gracias, también. Mamá. Seguro va a estar. Nos esperamos por allá a ustedes también. Claro. Muchísimas felicidades. Y bueno, vamos a la pausa, pues emulando los días retro de Radar 96. ¿Cómo es que vamos con la presentación del retro, de cuando ellos ponen el retro y presentamos el tema, Luis? ¿Lo tienes por ahí? Nos vamos con este tema retro. Leonardo Fabio, Ella Ya Me Olvidó. Radar 96 se rebobina. Retrocede en el tiempo. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era

baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. Un lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. A los locos conocidos prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, a amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario de. Hola, hola, ya llegamos. Sí, ¿qué señor, traemos por aquí? 11:42 minutos. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat, Cada loco con su tema, y dice la canción: contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Hoy Día Internacional de contra la Homofobia. Y como cada loco con su tema, fíjense, hay locos que también se desatan a traicionar la patria. Le ofreció una entrevista la diputada María Corina Machado al periódico El Comercio del Perú, una entrevista bien polémica. El periodista tampoco es que la trató con cariño, ¿no? Pero fíjate lo que esta gente de la ultraderecha fascista, como la María Corina Machado, como un Leopoldo López, como un Capriles Radonsky, como un Julio Borges, esa ultraderecha fascista, usted la identifica fácilmente por sus rasgos fascistoides y el comportamiento, sus declaraciones, cómo rechaza nuestra integración con otras naciones y nuestra relación con otras naciones hermanas. La pregunta que le hacen a María Corina: ¿la UNASUR se ha dejado engañar por Maduro o está siendo chantajeada? Con mala intención. Ay, le preguntan mío, esto. Y escuchen lo que dijo María Corina para llenarse la bocota. Así. Dice: creo que no se puede generalizar. Hay algunos países que son rehenes porque el gobierno venezolano se las ha arreglado para comprar conciencia. Ya los anda llamando vendidos, chulos. Mira, definitivamente, hay otros países. A María Corina Machado como canciller del gobierno, de un eventual gobierno corta de Capriles. Con todo terrible. El mundo. Corta relación. Terrible, con todo el mundo. O sea. Sigue. Otros países tienen una actitud absolutamente cómplice porque hay afinidad ideológica y quisieran reproducir, o ya lo están haciendo, ese proceso de cooptar las instituciones y perpetuarse en el poder de manera indefinida y a cualquier precio. También hay un tercer grupo, el más incomprensible, de países que actúan de manera democrática, pero que han optado por ignorar la situación venezolana. Es decir, a uno les está diciendo chulo, a otro les está diciendo cómplice y a otro les está diciendo jalabola, porque es así. No hay otra forma de interpretarlo. Esta es la diplomacia de la derecha venezolana. Así se comportan. Por eso es que les dan una patada en el rabo cuando van allá a criticar a Venezuela. Por eso es que han salido mal parados en cuanto a escenario. Han llegado a hablar mal de nuestro país. Bueno, que sigan por ese rumbo de la derrota. Pero no deja, no deja de dolernos que personas nacidas aquí en este país y que se dicen venezolanos anden tristemente haciendo esta tarea de empañar, porque no es un gobierno, es a un pueblo entero fuera de nuestras fronteras. No, qué Randall, triste eso. Pero más triste todavía, una entrada, un link que veo en Noticias 24 de Enrique Capriles diciendo que va a hacer una gira por la por América Latina pidiendo solidaridad y apoyo a la por la auditoría. Oye, vale, pero qué cara más dura. La auditoría se está haciendo. Él la abandonó. Él no está peleando ni luchando por ninguna auditoría. Entonces, vamos a ser los contribuyentes venezolanos, los que le van, sobre todo los de Miranda, los que le van a terminar pagando el viajecito al señor. Bueno. ¿Hasta cuándo? No. Miranda está abandonado. Nadie votó por esta señora Delía para que ella sea la gobernadora de Miranda. El gobernador ausente de Miranda. De paso, que en este momento hubo un problema esta mañana. Hubo una invasión en el Cigarral, sí. Ahí en el municipio de Latillo. Nada. El señor brillando por su ausencia. Ah, porque él está en Anzoátegui haciendo, y él cree que todavía está en campaña. O sea, y no, y ahora se va a ir de gira, creo que por los países del Mercosur o de la UNASUR, para que la comunidad internacional apoye la auditoría. Pero sí se está haciendo. Ya se está terminando. ¿Qué cosa? Bien. ¿Qué cosa tan ilógica, tan absurda? Otra ¿Y cómo es posible que hay gente absurda que apoye esta locura? Otra vez los mirandinos abandonados porque este señor se va de viaje. Una locura, ¿ah? De verdad. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. Épale, ¿cómo le va? Habla Fernando, la prensa de Latillo. En el Latillo estuvo complicada la cosa esta mañana. Ya terminó. Sí, ya terminó, pero por eso digo, esta mañana temprano estuvo complicada, ¿no? Sí, sí. Pero y el gobernador allí, estuvo por ahí, el gobernador hizo allí, algo. Sí, gobernador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Con qué se come? Ahí está. Ajá, ¿y con qué se come la alcaldía también? Sí, porque la señora lo que hizo fue echarle peste al gobierno de ahí en vez de actuar. Yo creo que por ahí van los tiros. Claro. Te lo voy a decir por qué. Yo regresé a mi casa ayer como a las 7 de la tarde, 7 y pasada. Ustedes saben que yo soy invidente, ciego pues, claro. Y encontré mucha gente en la calle. Encontré, y un amigo me dijo, Fernando, tú sabrás qué pueda pasar, tú que estás enteradito de cositas por allí. Le dije, mire chico, la verdad, no lo sé. Qué raro, ¿verdad? Sí, qué raro. ¿Para qué está la policía cuando siente que hay personas que tú nunca lo has visto por aquí? Uh-huh. O sea, ese transitar de gente que entra, gente que sale. ¿Para qué es lo que llaman o la Contraloría o como uno lo quiera poner cuando se hace un tipo de investigación hacia las personas que tú ves que no son de aquí? Amigo, ¿qué desea? ¿Se perdió? ¿Busca algo? ¿Se le perdió algo? Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Eso lo hace la policía. No había un policía. O sea, que aquí viene quien venga y nadie se entera de lo que es. Por supuesto, yo estoy en contra de todo lo que sucedió esta mañana. Pero ahora vamos a el fondo del problema. Yo tengo un nieto, tiene 4 años. Mi nieto sabe lo primero, porque no pudo ir a la escuela porque no pudo pasar. Mm. Abuelo, los chavistas se robaron un edificio. ¿Qué tal? En ese sitio hay aproximadamente 30 edificios de 20 pisos de 100 apartamentos cada edificio. Ahí hay 3.000 apartamentos. Se sabe que en el municipio de Latillo es 80-20. 80 de ellos, 20 de nosotros. Los 800 nuestros, hay 400 personas muy jóvenes. ¿Tú crees que en las próximas elecciones nos van a creer a nosotros? Si claro. Se robaron un edificio a los chavistas. Claro, claro. Ese es el problema de la gente que invade. Sí. Ese es el problema porque no tienen conciencia. Y que no todos los que invaden son chavistas. Por supuesto, ahí donde está, eso forma una laraca tremenda. Bueno, no solo que los que invaden, muchos de los que invaden no son chavistas, ni siquiera son venezolanos, muchos de ellos. También por ahí van los tiros. Afortunadamente sí. Se solucionó, vinieron las autoridades, solucionaron la cuestión, y ese edificio decía allí un cartel, ¿verdad?, paralizado porque no le pagan a los obreros. Eso es lo que decía ese cartel allí. Entonces, bueno, los que se metieron no tienen razón de meterse, porque no puede ser que tú te metas en una cuestión ajena, privada, y te lo que te... porque no tengo casa. Bueno, señor, vamos a buscar las maneras de que tú puedas conseguir una casa por otro medio. Y si el gobierno no estuviera dando las soluciones, ¿no? Exactamente. Todavía uno podría entenderlo en un caso extremo, pero mira las soluciones que se dan todas las semanas, ¿no? Todas las semanas, por supuesto. Y muchos de ellos seguramente están anotados en alguna misión por allí, pues. Ayer yo estuve por una cantidad de partes en Caracas caminando desde el Hospital Militar hasta el Parque Central. caminando. Escuché muchas cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Te voy a citar algunas negativas. Antes de hacer mi reflexión final, y esto es para el alcalde Rodríguez, yo pasé por la Plaza Caracas, hermano, por la Plaza Diego Ibarra, donde está el edificio de los tribunales de la legislación que tienen las oficinas los legisladores allí. Amigos, por ahí no se puede pasar. No por los buhoneros, sino por el hedor. ¿Por qué no lavan las calles, por favor? Eso no puede... Y lo voy a decir coloquialmente, eso no puede ser un excusado público, por Dios. Claro, claro. Claro. Por Dios, laven las calles. Porque no puede ser. No puede ser, amigo. Quien un extranjero que venga por ahí y dice, no vengo más nunca. Porque no puede ser. Amigo, estamos en el fin de semana. No busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. En lo deportivo, en lo cultural, en lo recreativo, así está el encuentro de tu referente, de tu preferencia. Referente a la religión, acude a tu iglesia, a tu salón, a tu culto, a donde tú quieras invocar al de arriba, al de la chivita, a Dios que es nuestro líder. Feliz fin de semana. Vaya, Fernando, gracias. Feliz fin de semana. ¿Tenemos llamada? ¿Otra llamada? Bueno, adelante. Bueno, buenos días, es Sonia. Hola, rapidito Sonia. Rapidito para irme, ¿cómo están ustedes? Feliz fin de semana. Miren, muchachos, dos cositas puntuales. Bravo al presidente Nicolás Maduro por esa medida que tomó de que las personas... Yo no digo que hay que hacer un estudio. Todas deberían pagar, aunque sea 20 bolívares. Y se los voy a decir por qué. Nos ponemos a hacer un análisis de todos esos apartamentos, de las personas que viven allí, no es por nada, pero... obsérvale los zapatos, obsérvale los celulares, obsérvale las uñas a las damas. Eso vale mucho dinero. Los automóviles que tienen también. Exactamente, eso vale 20 bolívares, 100 bolívares, está bien. Yo vivo aquí, detrás del mausoleo, soy vecina de acá. Ajá. El día que vino el presidente a inaugurar el mausoleo, que estaba dando un discurso tan bonito de Simón Bolívar, salieron 4 enfermos de este barrio que está por aquí viniendo de la Corte Suprema, que se llama El Arcángel. Ese barrio está constituido en la gran mayoría, y yo no soy xenófoba, por colombianos y dominicanos. Allí salieron a cacerolear, muy bien. Está muy bien, yo digo, bueno. Por otro lado, fíjense, estaba viendo esta mañana, ¿será que la harina amarilla produce diarrea? ¿Por qué lo dice? Porque la gente lo que lleva, harina amarilla, y por otro lado papel toalé, bolsas y más bolsas. Entonces me imagino que como que produce un efecto así, ¿no? A lo mejor el consumo de harina amarilla produce diarrea. Produce diarrea porque es lo que veo a la gente cargando grandes paquetes de papel y de harina amarilla. Yo digo, bueno, ¿y será que...? Me llamó la atención y dije, debe ser que esa harina produce diarrea porque es lo que están cargando. Claro. Y bueno, muy bueno, del presidente le deben estar llegando las denuncias. Y lo que dijo el amigo tiene razón. Yo ayer estuve por el centro y el alcalde Rodríguez tiene que ponerle coto al asunto. Ya los buhoneros se volvieron a apoderar de las calles. Yo estuve por la Plaza Caracas y eso está otra vez colmado de buhoneros. Sí, vale, manteles por ahí. Entonces, todos son extranjeros, no es por nada, pero en un 80-90% son extranjeros. ¿Les pediste la cédula para saber si eran extranjeros o no, Sonia? Amiga, sí, es que tengo una amiga que es extranjera y tiene su puesto, te lo digo porque tiene su puesto en el mercado de Quinta Crespo, que le hicieron un edificio y ella dice que ahí en la calle de la Plaza Caracas le va mejor. Eso es así. Bueno, esa es un abrazo, muchachos. Un abrazo, pues. Un abrazo. Mira, ya minutos finales del programa por el día de hoy. El incidente de esta mañana, sí, lamentable por allá en El Hatillo, pero también lo utilizó, y esto es el saldo, ¿no? Que también queda. Lo utilizó la alcaldesa de allá, que es una inútil, que tampoco hace nada. Lo utilizó como herramienta política para atacar al gobierno. ¿Qué fue lo que dijo? Que supuestamente los invasores llegaron en unos, escuche bien, llegaron unos autobuses rojos procedentes de La Limonera. Están satanizando a la gente de La Limonera. O sea, no conforme con que ya el fascismo de ellos mismos, de esa alcaldesa y de su gobernador, etcétera, asesinaron a 2 personas que viven ahí en La Limonera, no conforme con ello, siguen satanizando a esos camaradas que viven allá. ¿Ah? Fíjate cómo son las cosas. Que supuestamente los invasores, sin pruebas, además dijo esta alcaldesa, sin pruebas, que esos autobuses venían desde La Limonera a invadir esos edificios. ¡Qué irresponsabilidad tan grande! ¿Así es que se gobierna? Bueno, son las 11:55, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le damos las gracias por su sintonía, por su participación y, más importante, por la participación cotidiana en la construcción de una patria mejor. Lo hace usted todos los días, lo haremos todos los días. No deje de hacerlo este fin de semana también. Le damos las gracias a Luyer Loyo por estar ahí frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Feliz fin de semana y una reflexión. No se trata de homosexuales, lesbianas o heterosexuales. Se trata de personas que se enamoran de otras. Así es. Nos vamos con Elvis Crespo, nuestra canción. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias nuestros de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy viernes 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, les recordamos que hagan el bien sin mirar a quién, tratando de dejar a un lado la discriminación. Con este mensaje empezamos una nueva emisión de Cultura al Día, haciendo esta emisión agradeciendo, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico también hace posible este programa el impecable Luis Yerloyo. Y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Llega al Táchira el presidente Maduro con su gobierno de calle. Cooperación China-Venezuela continúa ahora con 13.000 viviendas en Ciudad Tiuna. Día Internacional de Museos se celebrará con intervención artística de desechos en el Museo Alejandro Otero. Orquesta Filarmónica Nacional participa en el 5º Festival Latinoamericano y Caribeño. La Bodega Cultural Armando Molero será inaugurada hoy en Maracaibo, Estado Zulia. Gobierno Cultural de Calle en Barinas inició con buen pie. Kilómetros de África en el Metro de Caracas cuenta con una nueva edición. Y numerosas actividades culturales para este fin de semana, viernes 17 de mayo. En nuestra sección de entrevistas estaremos hablando con nuestros reporteros Justin Fleire y Guzmán Manzano, quienes estarán llevando toda la información cultural del gobierno de calle desde Coche y Yare. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llega hoy al estado Táchira, donde instalará su gobierno de calle para atender y dar respuestas a las necesidades del pueblo que hace vida en esas entidades. En conjunto con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, así como también los ministros y viceministros de su equipo de gobierno, coordinarán y desarrollarán diversas actividades, así como lo hizo este pasado jueves en el estado Barinas. Ustedes organizados, discutiendo sus temas, tomando decisiones, haciendo propuestas, siendo ustedes gobierno de calle, ustedes tienen que ser gobierno de calle. Si en algún lugar se manifiesta la necesidad urgente aquí, y sobre todo temas vitales como este, ¿cómo se forma el precio? Recientemente el Gabinete Económico propuso un conjunto de ajustes de precios que estaban absolutamente desfasados. Entonces hay que manejar los equilibrios. En algún lugar subsidiamos el azúcar, en otros ajustamos levemente, vamos manejando los equilibrios de los ingresos de los trabajadores, ¿verdad? Vamos manejando los equilibrios de las inversiones, los créditos, etcétera. Vamos manejando todas las variables para tener un punto de equilibrio. El jefe legítimo de Venezuela estará en el estado Táchira, principalmente en la zona industrial del municipio Pedro María Ureña, realizando inspecciones en la central azucarera del mismo estado andino, el estado Táchira. Cultura. La cooperación con la República Popular de China continúa ahora. Se construyen 13.000 viviendas en Ciudad Tiuna, ubicada en el Fuerte Tiuna en Caracas. El vicepresidente de China, Li Junchao, realizó un recorrido este jueves por el referido complejo habitacional, el cual culminará para el venidero año 2014. En esta visita que hace el vicepresidente de la República Popular China, el señor Li Junchao, estamos evaluando el avance de esta extraordinaria obra acá en Ciudad Tiuna a través de la participación binacional Venezuela-China en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos dio la instrucción a todo el gobierno revolucionario de incursionar en estos terrenos, terrenos militares que siempre estuvieron vedados al pueblo, ahora están al servicio del pueblo gracias al comandante Chávez, gracias a la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que puso a disposición del pueblo venezolano 77 hectáreas para construir 13.000 viviendas. Y ahora queremos ver, mostrar al vicepresidente Junchao, que tenemos el honor nos visite, para que evaluemos en conjunto el avance de estas obras. Gracias al convenio binacional China-Venezuela, proyecto del comandante supremo Hugo Chávez, las viviendas en Ciudad Tiuna tendrán 72 metros cuadrados, áreas sociales, cocina, comedor, 3 habitaciones, 2 baños, así como servicios de agua, electricidad y gas. De igual manera, China también realizará la construcción de viviendas en los estados Barinas y Aragua. Son las 12:06 minutos. Este sábado 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos. Con este propósito, la artista Kiki Guevara realizará una intervención art plástica con material reciclado en la fachada del Museo Alejandro Otero El Mao en La Rinconada, en Caracas. Esta actividad se convertirá en un lienzo basado en el tema de la tierra y el aire como elementos plásticos abordados. Estamos aquí en el Museo Alejandro Otero, en su fachada, con la propuesta de hacer un trabajo de arte colectivo. Son los niños de la Escuela Unidad Educativa Bolivariana Nacional Muñoz Tolar, junto con unos compañeros de la comunidad, trabajando haciendo paisajes de cielo y tierra, que tiene que ver con la obra que estoy haciendo, que está montada en la sala 6 del Museo Alejandro Otero. Una invitación a reflexionar y a concientizar sobre nuestro arte y sobre nuestro paisaje, sobre nuestro entorno, para un ambiente más sereno, para un ambiente más relajado, un ambiente más hacia la contemplación del paisaje y el reconocimiento de nuestras áreas, de nuestro entorno, para estar más felices, para estar más tranquilos y vivir más en paz, todos en convivencia y todos uno junto con todos. Se habla Kiki Guevara desde la exposición en la sala 6, ensayo 90 grados y el paisaje despierto. De alguna manera, estamos trabajando la parte del paisaje en gran formato, porque es una intervención que va a estar en la fachada del museo. Y recuperamos algunos pendones que han sido descartados, que han sido botados a la calle, y de alguna manera los estamos aprovechando para hacer una obra de arte. También aquí en el museo se cuentan con restos de pinturas que se utilizan para las exposiciones, para pintar las paredes de las exposiciones, y estos fonditos de pintura que quedan en los tobos, pues son los que estamos aprovechando para la intervención de esta obra colectiva. También para este viernes 17 de mayo, el Museo Nacional de Fotografía, con el mismo propósito de esa gran celebración internacional, realizará un breve taller de uso de cámaras fotográficas desechables para todos los asistentes a la producción de esta intervención artística. A las 11 de la mañana de este domingo 19 de mayo, la Orquesta Filarmónica Nacional participará en la apertura del 5º Festival Latinoamericano y Caribeño Tempo de Guitarra, evento que será realizado en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Este festival es organizado por el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo y la Institución de Venezuela en 6 cuerdas. Es dirigido por el director Telesforo Naranjo y contará con la participación como solista del guitarrista criollo William Antequera. El concierto, que será totalmente gratuito, se extenderá hasta el próximo sábado 25 de mayo, donde serán presentados en el Boulevard de Sabana Grande, la sede PDVSA La Campiña, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, y el Centro Ítalo-Venezolano en Caracas, así como en el Ateneo de los Teques, Casa de los Teques y el núcleo de la UNEFA en la capital mirandina. Las personas que quieran asistir pueden retirar las entradas una hora antes en la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:09 minutos. Cultura al día. En noticias regionales les tenemos que en el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo, el trabajo de la Revolución Cultural de Calle está empezando a rendir sus frutos. Y es que en horas de la tarde del día de hoy se inaugura una nueva bodega cultural en esa entidad. En este caso, los habitantes del sector Veritas de la capital zuliana serán los beneficiados por los servicios y actividades que se llevarán a cabo en esa bodega cultural, que lleva por nombre Armando Molero. Así lo dio a conocer Sacha López, coordinadora de la plataforma del libro del Gabinete Cultural del Zulia. Muy bien, comienza. Tenemos el programa de las bodegas culturales que viene apoyando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es el acceso a los libros desde las comunidades y por las comunidades. Es decir, es un programa donde se beneficia directamente a la comunidad, a ser promotores y difusores del libro y de la lectura, con un programa de convenio de venta de insumos que suministra el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, y donde se pueden encontrar libros a un precio bastante accesible, pero además los libros de la plataforma editorial del Gobierno Nacional, es decir, tenemos libros de Monteavila Editores, libros de la Fundación Ayacucho, de la Fundación El Perro y la Rana, completamente disponibles para las comunidades, directamente en las comunidades, es decir, las personas tienen como opción trasladarse a las librerías del sur para adquirir estos libros, para conocerlos, para investigar en ellos, o ir a las bodegas culturales que están en el centro de la misma comunidad. En los próximos meses se tiene previsto también la apertura de otra bodega cultural, esta vez en el municipio Colón, específicamente en el poblado de Santa Bárbara del Zulia, para atender el llamado del poder cultural organizado y brindar así alternativas literarias a los niños y niñas de esa zona del estado. Cultura. El gobierno de eficiencia de calle se trasladó a Barinas. En su primer día en este estado del país, el poder cultural comenzó con buen pie. En este caso, la inauguración de una bodega cultural en el municipio Cruz Paredes fue la buena nueva para sus habitantes. Así lo dio a conocer Ana María Oviedo, directora general del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el estado de Barinas, quien también resaltó la importancia de la presencia del titular de la cultura y su equipo de trabajo en la entidad. En el día de ayer, en el marco del gobierno de calle que estamos llevando adelante desde todos los niveles de gobierno y con la presencia del presidente Nicolás Maduro en el estado de Barinas y en compañía de nuestro viceministro Omar Rielma, inauguramos una bodega cultural en el municipio Cruz Paredes, en la población de Barrancas, que es la capital de ese municipio, que lleva el nombre de don Perpetuo González, un cultor de este municipio, un cultor muy reconocido, muy querido, que nos acompañó también en la inauguración. Esto queríamos destacarlo porque es la tercera bodega que inauguramos en el estado. Una de ellas está en el municipio de Arismendi, que es un municipio que queda 8 horas de la capital y que no tiene ningún servicio cultural, y esta bodega pues de verdad que es importantísima para el pueblo de Arismendi, igual para el pueblo de Barrancas ayer. Oviedo, y titular de la cultura en ese estado, manifestó que el día de ayer también se inició un plan piloto de Casas de la Cultura, en la que están trabajando todos los niveles de gobierno en pro de materializar este proyecto que beneficiaría a los cultores y cultoras de este estado. Música, danza, exposiciones, conversatorios son solo parte de las diversas actividades que se han programado para celebrar la 8ª Semana Mundial de África en Venezuela. Del 19 al 25 de mayo, esta edición tiene como tema Kilómetros de África en el Metro de Caracas, afianzando nuestra identidad. Y en esta ocasión rendirá tributo al comandante supremo de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, admirador y amante, además de defensor del continente madre. De igual modo, se pretende profundizar los conocimientos sobre África y su diáspora entre los ciudadanos, propiciando espacios para la convergencia de ideas y a través de la difusión de información en las diferentes estaciones del Metro de Caracas. En esta Semana de África participan junto al Metro de Caracas los Ministerios del Poder Popular para la Cultura, Educación y Educación Universitaria, la Alcaldía de Caracas y la Escuela Latinoamericana de Medicina. La gala inaugural se realizará el domingo 19 de mayo a las 5 de la tarde con presentaciones musicales que se efectuarán en el marco del programa La Cultura se Expresa en los Próceres. Cultura al Día. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos próximamente, después de la agenda, vamos a tener un contacto con nuestros compañeros. En nuestra agenda cultural para hoy viernes está Teatro Maki, Escena de Caracas, director Delvis Cardona, Teatro Principal, ubicado en la esquina principal Plaza Bolívar de Caracas, a las 7 de la noche. El costo de la entrada son 20 bolívares. Talleres. Vicente Patacaliente, taller de máscaras tradicionales, Refugio Banabés de la Avenida Lecuna, Parroquia Catedral en Caracas, a las 4 de la tarde. Un homenaje a Giuseppe Verdi por la Orquesta Sinfónica de Venezuela y coro de la Ópera de Teatro Teresa Carreño. Esto va a ser en PDVSA La Estancia, ubicada en la Avenida Santa Ana, urbanización La Floresta, Altamira, Caracas, a las 7 de la noche. Y Circo Vulcano, concierto. Concierto de Circo Vulcano en el Teatro Nacional, ubicado en la Avenida Lecuna, entre las esquinas de Miracielos, Cipreses, Santa Teresa, Parroquia Santa Teresa en Caracas, en horario de las 7 de la noche. El costo de la entrada es 20 bolívares, nada más. Y exhibiciones, tenemos la exhibición de trabajos realizados en el taller Paisajes de Cielo y Tierra, Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada en Caracas, a partir de las 9 de la mañana. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a Guzmán Manzano, nuestro compañero. Él está precisamente en el lanzamiento de la red de teatro liceísta y popular. Bienvenido, Guzmán. Así es, que nosotros nos encontramos acá en la parroquia de Coche, en el Distrito Capital, específicamente en el Liceo Pedro Emilio Pol, donde la mañana de hoy se llevó a cabo el inicio del lanzamiento de la red de teatro liceísta y popular, estrategia que se adelanta desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con la finalidad de convertir los liceos en un centro de trabajo cultural, popular y organizativo, teniendo como base el trabajo que se realiza con la comunidad en pro de que ellos mismos puedan realizar sus proyectos teatrales. Nosotros en esta oportunidad vamos a conversar con Jenny Lara. Ella es directora del despacho del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Directora, cuéntanos un poco acerca de lo que es la iniciativa que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con respecto a la iniciativa. Mira, nosotros estamos en celebración. Estamos en este momento recibiendo un mandato que nos está haciendo desde hace 14 años el presidente Chávez, y estamos dándole continuidad con el presidente Maduro, en que justamente que el poder popular se construye con la base, con nuestros jóvenes, con nuestras chicas, con nuestros chicos, y ahora, por supuesto, más que nunca, estamos en esta celebración porque estamos en el Liceo Pedro Emilio Coll, acá en Coche. Desde la base popular es la única forma de construir la transformación y que este pueblo pueda salir adelante. Creemos en la patria, creemos en la matria, y nosotras y nosotros estamos muy contentas de que acá, en este espacio de Coche, estemos con estos chicos, estas chicas acá representando maravillosamente, como puedes ver aquí a mi lado, y los que nos pueden escuchar no pueden imaginarse que tengo al lado mío, en mi lado derecho, tengo a un chico representando al Simón Bolívar, y en este lado tengo al maestro Orsini. Estas son las representaciones de que todos y todos podemos unirnos para construir patria, y qué otra patria podemos construir si no es a través del teatro, ¿verdad? Una de las artes que es más completa en el teatro: se baila, se canta, se juega, se debe hacer reporte para hacer teatro. El teatro liceísta y popular es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presentada al presidente Maduro. El presidente Maduro le pidió al ministro Fidel Barbarito que incentiváramos esto y que hiciéramos este lanzamiento, y debiese hacerlo desde la fiesta, con los jóvenes, con las jóvenes, con todas estas maravillosas energías que tenemos hoy. Hoy estamos en este lanzamiento simultáneo, son 8 estados que están en este momento haciendo presencia en sus liceos, en estos auditorios que hay que rescatar. Son unos espacios importantísimos. Nos parece maravilloso que nosotros y nosotros como gobierno de calle, que es lo que estamos haciendo en este momento, porque esto forma parte de la política de gobierno de calle, la única manera de construir patria, la única manera de unirnos es a través de estas acciones. Y bueno, acá estamos el MINSI, está el CIPSI, está el Ministerio de la Juventud, está el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio de la Educación, están algunas instituciones nuestras. Bueno, ahorita está liderizando este trabajo el compañero Alfredo Caldera, a través de la compañía del Centro Nacional del Teatro, y por supuesto está Alice Torres de la Casa del Artista, siempre impulsando el trabajo entre todas y todas para poder crear, que es lo más importante. La tarea nuestra es crear con alegría, con paz, sobre todo dentro de este marco de la patria segura que nosotros queremos rescatar. Muchachos, tienen todo nuestro apoyo para que justamente desde estos espacios se puedan impulsar, el teatro liceísta. La representación que hicieron hoy fue hermosísima, es hermoso ver. Escuchamos palabras de la directora del despacho del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Jenny Lara. A continuación, vamos a escuchar a Jesús García, estudiante de quinto año y representante de la organización bolivariana estudiantil. Cuéntanos un poco, para ustedes como estudiante, lo que representa este lanzamiento de la Red Nacional de Teatro. Bueno, esto es un avance importantísimo en lo que es la educación venezolana, en los liceístas, porque por ahora va a ser solo para liceístas, es algo muy importante porque le da herramientas a los jóvenes para que ellos puedan expresarse. Ahorita solo con teatro, porque tengo entendido que más adelante se expandirá las ramas de la cultura. Es importantísimo que se le dé las herramientas culturales a los chamos, porque en los liceos una realidad que hay es que muchos chamos cantan, bailan, muchos les gusta actuar, hacer teatro. Entonces, con esto, es algo que aplaudo, y la Organización Bolivariana Estudiantil aplaudimos, porque está haciendo que los chamos puedan hacer su talento, pues, puedan expresarse. Entonces, es algo muy importante, me parece excelente. ¿Quién es Jesús García? Yo manifesté estudiante de quinto año y representante de la Organización Bolivariana Estudiantil. Es necesario resaltar que el Centro Nacional de Teatro también adelanta el Congreso Nacional de Teatro, por lo cual ha venido realizando mesas de trabajo y plenarias en todo el país. Esto con la finalidad de atender y ver cuáles son las propuestas para posteriormente evaluarlas. Este domingo en la ciudad de Caracas se hará la plenaria correspondiente al Distrito Capital. Una vez auditadas las sugerencias y propuestas, serán expuestas en la plenaria nacional a realizarse en el mes de junio en el estado de Anzoátegui. Nosotros desde acá, desde el Liceo Pedro Emilio Hall, retornamos este contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Para Cultura al Día, les reportó Guzmán Manzano. Qué bueno, como escucharon, era nuestro compañero Guzmán Manzano, nos reportaba desde la parroquia Coche aquí en Caracas, específicamente desde el Liceo Pedro Emilio Hall, a propósito de realizarse la red de teatro, liceísta de teatro popular. Bien, ahora pasamos rápidamente a un contacto con nuestra compañera Justin Fleire. Ella se encuentra en el estado Miranda. Adelante, Justin. ¿Tenemos a Justin Fleire? No la tenemos. Estamos en la otra conexión telefónica para hacer el contacto vía telefónica con nuestra compañera Justin Fleire, quien se encuentra en el estado Miranda, específicamente en San Francisco de Yare, el municipio Bolívar del estado Miranda. Ella está allá con el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Benito Irade, y presidente del Centro de la Diversidad Cultural. También, bueno, en una sesión especial del Consejo Legislativo del estado Miranda con el motivo del octavo Foro de la Diversidad Cultural, homenaje a las 11 cofradías de los Diablos Danzantes del Corpus Christi en Venezuela, específicamente esta vez en la de Yare, una cofradía que tienen los Diablos de Yare allí, muy famoso, por supuesto, y creación de los 30 Consejos Comunitarios de Patrimonio y Diversidad Cultural. En esa actividad se encuentra nuestra compañera Justin Fleire. Estamos intentando hacer el contacto, pero se nos hace ya difícil la comunicación vía telefónica. Bueno, les vamos a repasar nuevamente nuestra agenda cultural. Para el teatro tenemos a Maki, Escena de Caracas. El director de esta obra va a ser Delvis Cardona. La obra va a ser presentada, Maki, en el Teatro Principal, ubicado en la esquina principal de la Plaza Bolívar, acá en Caracas. Esto va a ser a las 7 de la noche y el costo va a ser módico, de 20 bolívares. Habrán talleres, un taller de máscaras tradicionales a cargo de Vicente Patacaliente, el grupo Vicente Patacaliente, en el refugio de Banavés, en la avenida Lecuna, parroquia Catedral, en Caracas, a las 4 de la tarde. Va a ser esta actividad. Un homenaje a Giuseppe Verdi por la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño. En PDVSA, la estancia ubicada en la avenida Santa Ana con la urbanización La Floresta en Altamira. La hora va a ser las 7 de la noche. Concierto. Circo Vulcano en concierto en el Teatro Nacional, ubicado en la avenida Lecuna, esquina de Miracielos a Cipreses, en la parroquia Santa Teresa de Caracas, a las 7 de la noche. El costo solamente son 20 bolívares. Y una exhibición de trabajos realizados en el taller Paisajes y Cielo de Tierra en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada en Caracas. Esto va a ser a partir de las 9 de la mañana para el fin de semana. Son las 12:25 minutos. Usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de hoy. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En la redacción y producción estuvo Laurelena Gutiérrez y Guzmán Manzano. En los controles está el señor el impecable Luis Arloyo y Lesnar Roque y Castillo. Recuerden que nos pueden ubicar en la red Twitter como @culturaldía y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. A través de también Cultura al Día 96 tenemos a nuestra compañera, tenemos todavía unos minutos, a ver si podemos hacer el enlace. Bien, vamos a hacer el enlace con nuestra compañera Justin Fleira antes de cerrar nuestra emisión de Cultura al Día. Ella se encuentra en el estado Miranda, específicamente en San Francisco de Yare. ¡Aló! Hola, Kenny, muy buenas tardes y buenas tardes para todos los usuarios de Alba Ciudad. A esta hora, como tú mismo dijiste, me encuentro justamente en el estado Miranda, específicamente en la plaza de San Francisco de Yare. Aquí justamente se está llevando un evento del encuentro de la cofradía de los Siervos Danzantes de Yare, donde 11 de esas organizaciones religiosas están participando en esta actividad organizada por el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Esta red del patrimonio cultural y la alcaldía del municipio Simón Bolívar con motivo a las festividades de este Corpus Christi. Esto, aquí también tenemos muchísimos integrantes de los Diablos Danzantes de Yare, tenemos a los participantes de la Costa de Estado Aragua, los Diablos Danzantes de San Francisco, también tenemos aquí los Diablos Danzantes de la Costa Estado Aragua, los Diablos Danzantes de Tinaquillo, Estado Cojedes, y los Diablos Danzantes de Cuyagua, Estado Aragua. Acá justamente tenemos como orador al profesor y presidente de la diversidad cultural, el profesor Benito Iraldi. Justamente en este momento él está dando unas declaraciones a todas estas personas que se encuentran aquí presentes en este gran evento que se está realizando el día de hoy. Kenny. Te estamos escuchando, Justin. Nos vas a colocar el audio de las declaraciones del presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, o nos vas a dar otra información. Bueno, esta es la información que tomemos por los momentos. Podemos entonces escuchar un poco de las palabras que está dando el presidente Benito Iradi. ¿Cómo no? Adelante. Para que así entonces puedan alertarse un poco más de lo que está sucediendo acá. Adelante. Al país por primera vez en la historia ocupar una posición tan privilegiada ante el mundo y que ahora se reafirma en este acto. Bien, estas fueron palabras entonces del presidente de la cultura, el Benito Iradi. Kenny, si tienes otra información. No, está muy completo el reporte. Muchísimas gracias, Justin. Bien, usuarios y usuarias, ahora sí nos despedimos. Este era un reporte que nos estaba haciendo nuestra compañera Justin Fleire desde el estado Miranda, específicamente desde San Francisco de Yare, a propósito de celebrarse allí el octavo foro de la diversidad cultural, homenaje a las cofradías de los Diablos Danzantes de Venezuela, específicamente allí de los Diablos de Yare, pero habían otras cofradías, como pudieron escuchar del reportaje de nuestra compañera Justin Fleire. Bien, ahora sí nos vamos, nos despedimos a nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Como les dijimos en la redacción y producción, estuvo Laura Elena Gutiérrez y Guzmán Manzano. También nos hizo un reporte nuestra compañera Justin Fleire en el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Epa tú, ¿y con qué se come eso? Con aceptación, sin rechazo ni discriminación. Yo como parchita. Y yo melón. Cambur. Soy fruta donde lo ponga, ¿oíste? Cambur, manzano. Yo aguacate. Kiwi, lechosa. Tú, y solo tú, decides lo que te gusta y cómo te gusta. Sin discriminación a la diversidad sexual. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos diversidad, somos cultura. Jaque al macho. Momentos en la historia. Día Internacional de las Telecomunicaciones.